luna llena, nos besamos dulcemente, sin preguntas ni recuerdos, pero tuvo que partir, recordando aquellos besos, he quedado con mi llanto, se ha marchado y no sé cuándo otra vez lo vuelva a ver. Hoy que diera por tenerlo y estrecharlo entre mis brazos, bajo aquella luna llena en que nos dimos calor, pero sé que ya no vuelve a buscar aquella hoguera bajo aquella luna llena que entregamos nuestro amor. Que diera por tenerlo y estrecharlo entre mis brazos bajo aquella luna llena en que nos dimos calor, pero sé que ya no vuelve a buscar aquella hoguera bajo aquella luna llena que entregamos nuestro amor.